Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saludamos desde Guadalajara, Jalisco, desde la librería La Rueda Cartonera, para presentarles su programa semanal de jazz de los jueves de 6 a 7 de Jazz and Wine. Esta tarde, amigos, tenemos para ustedes un guitarrista extraordinario que pues hizo escuela, que fue uno de los más grandes guitarristas del jazz, pues de más o menos de la época de la segunda parte del siglo XX. Pat Martino. Pat Martino es un jazzista que empieza desde joven, desde muy chico, a tocar la guitarra. Y prácticamente ya a la edad en la adolescencia, pues empieza a participar ya en grupos musicales. Él nació el 25 de agosto de 1944 y fallece el 1 de noviembre de 2021. Por lo general, el jazz que interpretaba oscila entre el hard bop, el soul jazz y el blues. Pero definitivamente que el jazz en sentido más práctico, más directo, es pues su fuerte. Así que pues llega a ser uno de los grandes guitarristas del jazz, de los más finos, de los más pulcros. Y pues esperemos que les guste este programa con Pat Martino. Vamos a empezar con la primera pieza, y que esta pieza es Lazy Bird. Thank you. hemos escuchado Lazy Bird con nuestro invitado de esta tarde, y pues vamos a seguir con él, pero vamos a hablar primero con un poco acerca de su vida, de Pat Martino. Él, decíamos, empezó a trabajar desde muy joven, ya con grupos. De hecho, a los 16 años ya empieza a tocar, y empieza a tocar con grupos liderados por Willis Gator Jackson, por Red Holloway, y por una serie de organistas como Don Peterson, Jimmy Smith, Jack McDoub, Richard Group Holmes y Jimmy McGriff. Tras tocar con John Handy ya por 1966, empieza a liderar sus propios grupos en sesiones para Prestige, para Muse y para Warner Bros., demostrando interés en la vanguardia jazzística, el rock, el pop y las llamadas músicas del mundo. Y esto al incorporarlas a su estilo hard bop. Bien, pues esperamos, vamos por otra pieza más de Pat Martino, y la pieza que ahora vamos a escuchar es Blue Bossa. Thank you. Bien amigos, esto fue Blue Bossa con el gran Pat Martino. Bien, Pat Martino, decíamos, empieza ya muy joven a tocar con grandes bandas y de hecho tras tocar con John Handy en 1966 empieza a liderar, decíamos, sus propios grupos ya en sesiones para Precious, Blues y Warner, pero desde luego su estilo se define ya más tarde con... pues cuando conoce y empieza a dedicarse al hard bop. Para 1980 se somete a una operación cerebral para corregir un aneurisma que le había provocado la pérdida de la memoria y también cualquier habilidad para tocar. Empieza pues, una vez que ya fue operado, a rehabilitarse y empieza a tocar de nuevo escuchando sus propios discos. De hecho empieza desde cero ya por 1984. Pero su regreso se produciría hasta 1987 con Return, aunque con una actividad menor que antes de su operación. Bien, pues vamos a escuchar otro tema más. Y el tema que vamos a escuchar ahora es una música en la que rinde tributo a Django. Así pues, el tema de esta pieza es tributo a Django. Thank you. Bien, amigos, hemos escuchado el tributo a Django Reinhardt, uno de los músicos que influyeron en nuestro invitado esta tarde, Pat Martino. Pat Martino, decíamos, pues sufre un accidente y empieza nuevamente a reincorporarse, pues más bien a reaprender lo que ya sabía. Desconocía, inclusive desconocía al principio lo que era su instrumento. No escucha, bueno, no toca nada porque no recordaba nada. Y escuchando sus propios discos empieza nuevamente a desarrollar sus facultades, su forma musical, y vuelve nuevamente a grabar. Y esta vez graba para Muse y para Evidence. Y por el momento, pues su última compañía discográfica, pues que fue Blue Note. Así pues, vamos a escuchar otra pieza más de Pat Martino. Y esta pieza que les vamos a presentar ahora es Full House. Thank you. Thank you. Bien amigos, escuchamos un tema más de Pat Martino, este tema que escuchamos un poco largo y se llamó Full House. Pat Martino, por su virtuosismo y por su técnica de interpretación, ha sido considerado uno de los mejores guitarristas de jazz de toda la historia. Y esto fue pues gracias a su gran esfuerzo, a su ahínco en volver a tocar después de su enfermedad. Ya que pues esa enfermedad también lo puso tan mal que gastó prácticamente todo su dinero en tratamientos, en medicinas, lo que lo llevó de alguna manera a padecer muchísimo económicamente. Y al grado de que su manager tuvo que organizar alguna vez una colecta en una plataforma virtual para pagar sus gastos médicos y para que no perdiera la casa, es decir, a punto estuvo de caer en la indigencia. Desde luego que pues su talento reconocido y le abrió siempre las puertas, y cada vez que él intentó salir adelante lo logró. Grabó discos, compartió escenarios con muchos músicos, con muchas bandas, desde luego creó su propia banda y estuvo tocando. Vamos a escuchar ahora un tema más de Pat Martino, y el tema que vamos a escuchar ahora es Ethel Place. Thank you. Bien amigos, escuchamos un tema más de Pat Martino y este que el tema que acabamos de escuchar fue Ethel's Place. Bien, pues vamos a poner enseguida otro tema más de Pat Martino y seguiremos hablando un poco más acerca de su vida, de su obra. El tema que vamos a escuchar enseguida para todos ustedes es Footprints. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar Footprints, un tema más de Pat Martino, uno de los grandes guitarristas de jazz de todos los tiempos. En 2021 ya nos deja, fallece, después de una larga enfermedad que le afectó los pulmones, que le afectó las vías respiratorias. Y pues, por desgracia, pues no pudo, pues... dejar más legado, porque estuvo un tiempo retirado precisamente debido a sus malestares. De hecho, él pudo haber dejado más de lo que él nos dejó por el tiempo que estuvo ausente de la práctica de la música, el tiempo que estuvo post-operación, y en fin, sus últimos días, que fueron de mucho sufrimiento, y que lo llevaron a la tumba finalmente. Vamos a escuchar nuevamente, ya casi para terminar, el penúltimo tema que tenemos para ustedes de Pat Martino. El tema que les vamos a presentar ahora es Impressions. Bien, amigos, acá buscar un tema más de nuestro invitado, Pat Martino. Y esto fue uno de los temas que tenemos preparados, que es de los mejores que pudimos encontrar. Enseguida vamos a presentar otro tema. Y el tema que seguimos que le vamos a presentar ahora es un tributo. Es un tributo a uno de los músicos que Pat Martino él admiró y que le gustó mucho su música, y le dedica a este tema que se llama precisamente Tributo a Wes Montgomery. Bien, amigos, pues dejamos de escuchar el último tema de esta tarde en su programa de jazz Unwind desde Radio Cartón, desde Guadalajara, Jalisco. Antes de despedirnos, queremos mandar saludos a nuestros pioneros de este programa, que son Armando Segovia, Manju, a Claudia Ramos, a César Fiu. También queremos mandar un saludo a nuestros actuales colaboradores que por causa de fuerza mayor no se encuentran en estos momentos con nosotros, pero que son de los que últimamente han estado con nosotros y que esperamos que pronto se reincorporen al programa, que son Marcela Cortés y Juan Pablo Torres, así como a dos de los que nos escuchan siempre, dos grandes personas del auditorio, que son José Luis Estrada, que es también Barbarita Córdoba, y pues todos los amigos de aquí de la Rueda Cartonera que nos escuchan y a los cuales pues les agradecemos su atención a este programa, y nos despedimos esperando que para la próxima semana aquí nos escuchen nuevamente desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco. El tema con el que terminamos ahora este programa es Uptown Down. We'll be right back.